Nosotros es la segunda vez que enfrentamos situaciones de despido con este gobierno provincial de Vidal y con la gestión de Cantón en particular. Esta vez despiden a un compañero precarizado, como lo habían hecho aquella vez, aprovechan la precarización laboral que aprueban para luego intentar disciplinar a los trabajadores. Este es el caso de este compañero que fue contratado bajo la ley de emergencia con la figura del contrato autónomo, y desde el primer momento que entró este compañero empezó a desarrollar tareas administrativas propias de la planta permanente. Lo que hizo este compañero fue atreverse a organizarse y atreverse a manifestarse. Particularmente nosotros ya veníamos denunciando una situación de atropello contra este trabajador, porque luego de haber participado de la jornada de lucha que hicimos en su momento por la liberación de Milagro Sala y por el reconocimiento de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, luego de su participación en esa jornada, al compañero lo trasladaron, marcándole que él no estaba acá con todos los derechos garantizados, sino que era un monotributista, y que ellos tenían la posibilidad de cortarle o no el contrato. Eso fue hace un tiempo, nosotros como trabajadores nos manifestamos en alerta, y hoy por hoy tenemos la situación de que como se le terminaba el contrato el 31 de diciembre, le comunicaron por teléfono, ni siquiera por escrito, que su contrato no iba a ser renovado, obviamente sin darle explicaciones y demás. Nosotros hablamos con las autoridades de la Secretaría, directamente con el jefe de gabinete de Cantón, y le planteamos que nosotros queremos la reincorporación del compañero, que entendemos esto dentro del marco de el disciplinamiento que quieren imponer al conjunto de los trabajadores, y hasta el momento no hemos tenido respuestas, así que lo que hicimos ayer fue hacer una asamblea, antes de ayer hicimos una asamblea en la que determinamos que en principio vamos a tener una jornada de lucha hoy y mañana, en la que vamos a ir definiendo cómo continuar en la medida que no se resuelva. Bien. Cintia, y volviendo un poco a la situación de los y las trabajadoras, ¿qué diferencias están haciendo, ven ustedes, que hacen entre los trabajadores de planta, los contratados? Nos referimos a diferencias, no sé, entre el salarial, las tareas cotidianas que se les asignan, etcétera. Sí, bueno, mira, con respecto a eso, aprovecho, digamos, como para comentarte que nosotros veníamos luchando, digamos, las jornadas por las que, de hecho, he hablado con esta radio, veníamos planteando, era el pase a planta permanente de los compañeros precarizados. Dentro de la figura de precarización tenemos estos contratos que son bajo la ley de emergencia, tenemos contratos plantas transitorias que se terminan el 31 de diciembre, y tenemos también algunas compañeras de limpieza en una empresa terciarizada. Nosotros logramos la estatización en su momento, pero cuando incorporamos un sector nuevo a la Secretaría vino con la empresa de limpieza incorporada. Por lo cual, frente a este, y le agregamos que al servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia, esta Secretaría decidió terciarizar el servicio y por eso contratadas por ProvinciaNet. Frente a todo esto, nosotros lo que estamos planteando es que hay la intención de fragmentar mediante los contratos no es dividir tareas, sino es intentar desconocer la organización de los trabajadores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las tareas que desempeñan los precarizados son las mismas que desempeñamos los trabajadores de planta. Hay diferencia salarial, eso es cierto, pero el objetivo de esto es que nuestras medidas de fuerza no tengan efecto. Digamos, el objetivo de nuestro es dividir por precarización laboral y que los trabajadores que son contratados en condiciones de alta inestabilidad, porque son contratos por 5 meses y demás, terminen haciendo el trabajo que nosotros no realizamos cuando hacemos medidas de fuerza. Y se lo han dicho explícitamente, ustedes fueron contratados para trabajar en los días de paro, por ejemplo. Así que bueno, se agrava la situación, por lo cual nosotros planteamos que el pedido, el primero, digamos, además de la reincorporación que es urgente, es el pase a planta de todos los precarizados y la estatización de aquellos que están contratados con modalidad privada. Bien, ¿y cómo juegan esta problemática mecanismos como el presentismo o la productividad que fueron acordados con la cartera nacional? hoy en la provincia no se ha planteado, digamos. Estamos inmersos, como todos los trabajadores del Estado, en el proceso de modernización este que plantean, por el cual intentan decir que les preocupa el Estado y controlar a los trabajadores. Lo único que les importa es controlar a los trabajadores y achicar el número de trabajadores estatales, porque si vamos al caso, los funcionarios casi nunca vienen a trabajar. Todavía no tenemos esas cláusulas de presentismo y demás, y las vamos a rechazar en caso de que las quieran plantear, en principio porque desconocen muchísimos derechos. No sé si te enteraste, digamos, que el presentismo afecta inclusive la licencia por maternidad, afecta el respeto de algunos derechos básicos que ya tenemos, o sea, sería un retroceso. Pero hoy por hoy todavía no lo están implementando en la provincia. Lo que sí tenemos a nivel provincial es una paritaria que cerró el 18% en 4 cuotas y estamos por debajo de la línea de pobreza por varios miles. Eso sí, y por eso estamos pidiendo aumento salarial. Bien, Cintia, te pedimos si nos podés recordar los datos de la actividad de hoy. Sí, estamos acá en 6:51, en Radio Abierta y Ruidazo. Nos vamos a quedar acá, tipo 1, haremos una asamblea a ver cómo continuamos, más o menos.